Hoy el tema tiene que ver con el derecho a la vivienda, no es pavada. Bueno, encontraste tiempo. El tema es Canción sin miedo, Vir Quintana y Mon Laferte. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Hoy vamos a arrancar, que hace mucho no damos la estadística lamentable de cuántos femicidios hay en nuestro país. Hay un femicidio cada 40 horas en la República Argentina. Si estás en alguna situación de violencia y tenés ganas de salir, ganas de terminar con ese círculo, podés llamar al 144, es una línea de asesoramiento, de acompañamiento. Podés denunciar en esa línea, pero no necesariamente las 24 horas, los 365 días del año, 144. Animate, llama, salí de ahí que se puede. Es otra vida cuando terminamos con un círculo de violencia. Si tenés sospechas de que en algún lugar hay trata de personas o trabajo infantil, que también es trata de personas, llamás al 145 gratis todos los días, los 365 días del año, las 24 horas. 145, trata de personas. Para abusos sexuales tenemos la línea 137 para el tema de si sufriste algún abuso sexual, si sabés de alguien que lo sufrió, si querés asesorarte, si saber cómo hacer la denuncia. 137 gratuito las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora, si tu situación de violencia ya es muy urgente, si corre riesgo a tu vida, ni lo dudes y llama al 911. 144, situaciones de violencia. 145, trata de personas. 137, abusos sexuales. Si el riesgo es muy grande, 911. Hace mucho no decíamos todo esto, que es necesario también. Ya lo vamos a tener que implementar más seguido. Pero bueno, hoy nos trae otro tema que no deja de ser grave. En algún momento habíamos hablado, no sé si, creo que sí, alguna vez comentamos de un mapeo político que había hecho yo con unas compañeras en una organización de mujeres, donde cada uno en Latinoamérica hacía un mapeo político de cómo estaban las leyes de derecho en cada país de Latinoamérica. Mi mapeo había sido diferente a todos los mapeos de, no sé, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Chile, Uruguay, estábamos todas ahí. Porque resultó ser que la Argentina, esto fue en el año 2012, en un encuentro feminista en Bogotá, resultó ser que a la Argentina no le faltaba ni una ley de derecho, las teníamos todas. Especialmente en lo que refiere a todo lo que tiene que ver con género. Y bueno, y hablando de la vivienda y el derecho a la vivienda en el que todos tenemos, ya la Constitución, en el hay varios artículos que hablan sobre el derecho a tener una casa, un techo que nos proteja, ¿no? Pero podemos leer el artículo 14 bis, que ahí habla del acceso a la vivienda digna. Después, investigando, encontré que hay una ley de un sistema federal de vivienda. Yo no lo sabía. Es en el artículo primero, ya si quieren buscar, entonces artículo 20, ley 24.464, Sistema Federal de la Vivienda. En el artículo primero ya ahí desarrolla todo el derecho a la vivienda. Y después tenemos la ley que siempre hablamos acá, que es la 26.061, que es la protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde también habla que el niño, niña o adolescente tiene que tener acceso a una vivienda digna. Hace una semana y media... hablé con una mamá que pasó por acá y, che, ¿cómo andás? Y siempre lo mismo, esa sensación de que nos desalojan a una mamá con dos niñas y que estaba nuevamente buscando un lugar donde alquilar, donde vivir, o directamente ver de cómo solucionar, porque todo el tiempo teniendo que trasladarse y las nenas no tienen su lugar de pertenencia, su pieza con sus cosas, ¿no? Una Sí, además esto del estrés para una mamá que está sola con niñas o niños pequeños, que generalmente ya también siempre hablamos, la mayoría de estas mamás sufren violencia económica, que quiere decir que el progenitor quizás ni se hace cargo de su parte en lo que tiene que ver con la cuota alimentaria. Entonces todo ese estrés que conlleva esto, encima tenemos que pensar en cambiar de casa, en diciembre ya nos tenemos que ir, en octubre, noviembre nos volvemos locas. Hay un grupo de mamás que se están organizando, que están viendo esta problemática que se está dando en San Marcos. Esta problemática es territorial, pero en San Marcos, como es un pueblo turístico, tiene la particularidad que, bueno, se le alquilan las casas porque están vacías, tipo mayo, abril, y después en viene la locura del turismo y sacamos la gente a la calle. Claro, sí, eso es lo que estaba sucediendo en esta situación, y que decía, y bueno, vas a buscar algo. No, me parece que vamos a hacer otra cosa, vamos a ver si tomamos algún terreno, qué sé yo. No sé, ¿y si? Ya estaban pensando, vos fíjate cómo las llevan a tomar determinaciones que son más extremas, como dicen. Sí, estamos hablando del mismo grupo de mamás, seguramente, que bueno, hoy no han venido, pero ya las vamos a traer para que pongan su voz, que nos manden mensajes, que yo les dije. Pero bueno, esto es como la apertura, la primera vez que vamos a tocar el tema, pero vamos a tratar de ir viendo cómo va la cosa. Una de las mamás se entrevistó con el intendente, que, bueno, por ahora no ha dado ninguna respuesta. ¿Se puede hacer algo con esto? Sí, se puede. Miren cómo el sistema de salud está mejorando. La verdad es que estamos muy contentas. Trajimos al doctor Fede Gutiérrez. Sabemos que la ley del aborto funciona en San Marcos. Tenemos acceso. Nos garantiza el aborto seguro y gratuito. Ahora se aprobó la ley del cannabis medicinal. O sea que vamos avanzando, vamos evolucionando a todo lo nuevo. Este es un problema que no es nuevo, pero este año se visibiliza más porque hay más mujeres solas con niñas ahí buscando casa. Y bueno, sí, la población creció. Nos quejamos porque San Marcos no es como antes, que hay más gente viviendo. Sí, eso se llama demografía, y la demografía es normal en cualquier sitio de nuestro planeta. Cuando las ciudades colapsan, la gente busca otro lugar para vivir. No es que San Marcos creció. Seguramente otros pueblos también están creciendo y otros lugares también. Tiene que ver más con un efecto de que en las ciudades no se puede más. Pero bueno, nosotros queríamos volcarnos en lo local y ver, bueno, a ver qué política pública se toma. Las leyes ya están, no es necesario hacer leyes, ya dijimos, está en la Constitución, está en la ley de niñez, hay una ley que trata de esto. Digo, tendríamos que todos, ¿no?, tener acceso a un techo digno. No tendría que haber nadie sufriendo esto. ¿Por qué? Porque hay gente que goza, ¿no?, que tiene un montón de propiedades, esto, que... Sí, hay propiedades vacías también, que... Qué injusticia. Pero bueno, esto es histórico a nivel mundial, histórico, ¿no? Claro. Ahí me acuerdo el boom de los ocupas, cuando se habló, bueno, tiene que ver con... Ahora vuelve por el tema de la serie, pero en aquel momento, hace veintipico de años, se hablaba tanto del movimiento Ocupa, sí, como resistencia, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué pasó el año pasado en Guernica? Claro, sí. Cuando la gente con tal desesperación, porque hay que estar ahí, hay que estar ahí, es un estado de desesperación que la gente que está en un nivel económico medio alto, no lo vivió. Es desesperante. Y especialmente si hablamos de mujeres que están solas y con niños o niñas. No es lo mismo. Una mamá soltera que está a cargo de sus hijes no es igual a un ciudadano común y corriente. No lo es. No se siente lo mismo. Hay muchas cosas por dentro. Generalmente la mayoría de las mamás vienen escapando de una situación de violencia o la están viviendo. Entonces, si a esto le agregamos la desesperación por encontrar un lugar donde estar con sus niñes, es terrible. Y es esto también, tener que estar cambiándome todos los fines de año a una casa no es bueno también para la psiquis de los niños. Eso es lo que me decía esta mamá, ¿no? Esta mamá me decía eso, ¿no? No logran tener su sentido de pertinencia con su espacio, sus cosas, que ya nos tenemos que estar mudando nuevamente. Claro. Entonces, bueno, acá hacemos un pedido de, bueno, primero de diálogo. Ya el intendente César Briguera ya está al tanto de lo que sucede, pues que una de las mamás fue a hablar con él, pero esto le pasa a muchas mamás. Entonces, lo que necesitamos, ya que hay políticas que se están estableciendo en San Marcos y que están buenísimas, que están buenísimas, bueno, estaría bueno plantear una política. Todavía estamos a la espera de que se implemente también la ordenanza 770/2015, que es la ordenanza que replica la ley 26.485, que es para erradicar la violencia hacia las mujeres, y que todavía estamos ahí que nada, donde, bueno, ahí habla de atención integral a las mujeres y también de un refugio para que las mujeres tengan, si deben escapar de una situación de violencia. Estamos a la espera de eso, con un reclamo ya lo saben. ¿Cuántas, así de grosso modo, mujeres en esta situación en San Marcos de no tener un espacio que se puedan garantizar, ¿no? Por lo general es un alquiler. ¿Cuántas hay en esa situación en San Marcos? Yo conozco muchas. No sé, más de 15, 20, seguro. Pero seguro que hay más. Seguro que hay más, porque nosotras tenemos varios grupos, y hay un grupo que se llama Trabajadoras y Feministas de San Marcos Sierras, donde todo el tiempo en el chat es busco casa. Entonces ahí ya son un montón. Y bueno, lo que necesitamos es que, especialmente, mamá, que haya una prioridad, ¿no? También hay chicas solas, chicos solos, chiques solos, sí, o familias también, que están, digamos, compañero, compañera, que están buscando, pero no es lo mismo. Hay gente que está escuchando en este momento que, me imagino, puede estar pensando, te hago la parte Feynman, ¿no? Y bueno, que se vayan a otro lado, que se las arreglen, ¿por qué vienen a San Marcos? No son de acá, ¿no? Ese pensamiento que seguramente en algunos, escuchando esto, ¿por qué le tenemos que solucionar las cosas a los demás? Le tenemos que solucionar las cosas a esta mamá y a este niño porque es ley. Eso es primero. ¿Por qué vienen a San Marcos? El que dice eso, yo le contestaría, no te importa. No te interesa, es una historia personal, ya lo hemos hablado alguna vez. Es como que, no es que vienen a San Marcos, van a otros lados también. A ver, nos dejamos de, lo acabamos de decir recién, la demografía, efecto demográfico. ¿Por qué alguien viene a San Marcos y la verdad no te interesa? Es un tema personal, tiene que ver con lo individual, con la historia personal de cada uno. Así que, ¿por qué vienen? No te importa. ¿Por qué hay que ayudarles? Porque es ley, ley. 14 bis de la Constitución Nacional, artículo primero de la ley 24.464 y en la ley 26.061 de niñez, ahí lo dice, las niñas tienen derecho a vivir bajo un techo digno y una tranquilidad. Así que, ¿por qué? A los Feynman le contestamos. Bueno, nada, esperando que el Poder Ejecutivo, también el Legislativo de San Marcos, escuche esta problemática y tome acción de políticas públicas. Vamos bien, las cosas se están haciendo, pero en lo que tiene que ver con género falta muchísimo aún, y necesitamos que, bueno, falta muchísimo y falta muy poco para diciembre también. Sí, realmente, no sé si te acordás, Dani, que cuando comenzó la pandemia hubo un decreto presidencial donde decía que no se puede desalojar en pandemia. Así que realmente estos propietarios que están apurando a las chicas, de hecho me enteré de un propietario que está siendo un poco violento con una de las mamás, pero bueno, ya veremos qué hacer con esto. No pueden dejarlas en la calle, no se puede, porque estamos yendo en contra de las leyes, pero también es inhumano. Así que no sé qué va a pasar, creo que por eso es que el Estado debe intervenir. ¿Por qué el Estado debe intervenir? Bueno, porque las leyes las debe aplicar el Estado, simplemente por eso. Sí, porque están para eso también, para representarnos. Es que el Estado es, la función pública justamente, es para eso, para activar. Poder Ejecutivo ejecuta, bueno, lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución. Y bueno, sabemos que nos están escuchando, sabemos que la voluntad puede llegar a estar. Les invitamos a esta columna cuando quieran estar y hablar de esto, pero bueno, por lo pronto hacemos este pedido, derecho habitacional, especialmente a mamás que están solas con sus niñas. Gracias, Miriam. Gracias, Dani, por el espacio. Hasta el viernes. Por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Con todo su amor maternal. Déjennos vivir tranquilas, déjennos vivir en paz. Desde muy lejos andando, y aquí vinimos a quedar. Con la guagua en la montaña, queriendo vivir en paz. Son elecciones de vida, destino, circunstancias, ya no sé ni lo que es. Solo sé que estamos acá, en todo este marco social. Pachamama nos cobija, Pachamama nos abraza. Nos consuela del desamor, nos abraza en la soledad. Nos da la fuerza para gritar que los abusos nunca más. Y abusos en todo sentido. Pachamama nos muestra lo simple que está diseñado todo para toda la creación. Pachamama nos refleja, hay un lugar en ella donde sentir que se puede vivir. Hay un lugar en ella para criar. Es la natura que está para cobijar, coexistiendo. Abajo de algún nativo, como un hornero, cual útero, el ranchito de amor que supimos conquistar. Los derechos de las niñas se deben manifestar, como humanes que somos, si es que somos, parte de la Pachamama, que sí somos. Resolvamos paso a paso este derecho tan básico, y como en todos los asuntos, ya no miremos para otro lado. Crece el fruto con el sol, crece, madura. Reguémosle con amor. No lo llenen de amargura. Déjenlo crecer en paz.